molesto. ¿Ya, chicos? ¿Estamos? ¿Vamos? Sí. Bueno, primero consultarle por esta visita, ¿cierto? Entiendo que es en apoyo también a la medida que tomó Celestino Córdoba, ¿no? Bueno, yo creo que acá hemos venido hoy día a visitar al Peñi Celestino Córdoba y también al Peñi José Cáceres, porque ellos habían tomado una huelga de hambre. Entonces, por ese apoyo que brindó a la familia en este momento de Camilo Catrillanca por la situación que le había pasado, veníamos a decirle de que depusieran la huelga de hambre en la situación que estaban ellos. Como están encarcelados, entonces la idea es que puedan bajar la huelga de hambre. Y darle también nuestro agradecimiento por lo que ellos quisieron manifestarse durante el dolor que sentíamos como familia. Don Marcelo, ¿ustedes siguen movilizados como familia, como comunidades? Contar lo que viene con respecto a eso, por favor. Bueno, nosotros como familia seguimos esperando. Lo que queremos es de nuevamente decir de que queremos conocer la verdad, ¿ya? En ese momento, en eso hemos estado enfocados como familia y seguimos movilizados. ¿Se han conocido algunos resultados de algunos peritajes, como por ejemplo la ropa de su hijo, que trascendió de que no tendría rastros de pólvora, que un poco confirma la versión que ustedes tenían de este hecho, ¿no? Mira, yo desde el primer momento dije que mi hijo no tenía participación en lo que se le estaba acusando. Y ahora Carabinero, cuando dice de que, no precisamente Carabinero, ya acá lo que el gran responsable fue el intendente en esa época, también fue el subsecretario del Interior, que ellos los trataron de delincuentes prácticamente. Entonces, hoy día queda nuevamente confirmado de que mi hijo no tenía nada que ver en lo que se le estaba acusando. ¿Qué le parece lo que están diciendo de que la bala lo habría impactado por un rebote? Bueno, yo creo que acá esa parte lo quiero dejar al abogado que tenemos como familia. ¿Qué respondió balístico? ¿Perdón? Se está demorando el peritaje balístico, ¿qué le parece eso? Bueno, yo creo que yo no me manejo en esa situación, pero yo creo que acá el abogado tendría que referirse a eso. ¿Qué opina que inteligencia haya estado siguiendo a su hijo hace mostrado su informe de este ciclo? Mira, yo quiero decirle a la ciudadanía en general que estén tranquilos, porque acá lo único que va a hacer Carabinero es tener que verse la información, cambiar la información y bajarle el perfil. Lo que le estoy diciendo de que mi hijo a lo mejor nunca, probablemente estaban haciendo eso, pero ¿por qué no fueron transparentes en decirle que lo estaban siguiendo? ¿Él era un dirigente de la Alianza Territorial Mapuche, como dice esa información? No, no. Ahora que se haya dado orden de detención a los carabineros que están siendo investigados, ¿tranquiliza un poco? ¿Es el primer paso para esa justicia que buscan como familia? No tengo antecedentes si han dado la orden o no. Recién. Bueno, sería muy bueno de que se decrete la orden de detención, porque lo que queremos nosotros es justicia. Lo que como familia nosotros esperamos es saber la verdad, quién fue realmente el carabinero que disparó. Marcelo, ¿qué hablaron con Celestino? ¿Qué respuesta le dio él con respecto a la solicitud que hicieron? Mira, nosotros a él le estamos diciendo, no si él va a deponer la huelga ahora, pero al mismo tiempo también queremos llamar a la ciudadanía, a su familia, que estén atentos a lo que pueda pasar, porque acá usted sabe que hay una situación de carcelario, ellos tienen un reglamento, mira, después de cualquier actuación o situación que haya, siempre Carabinero, aquí Gendarmería, atenta contra ellos, entonces lo que no quisiéramos que pueda ocurrir. ¿Usted tiene confianza en la investigación que se está haciendo hoy día cuando dice, por ejemplo, que Carabineros puede tergiversar la información? ¿Qué se pide en ese sentido? Mira, yo no siempre he dicho de que no tenemos justicia, no confiamos en la justicia. ¿Por qué razón? Porque acá no hay que olvidar que la situación del Peñi Alec Lemón, después de 17 años, hoy día se está sabiendo la verdad. ¿Usted cree que puede pasar lo mismo con su hijo? Probablemente, porque acá hay varias acciones de mala intención. Acá si se está diciendo que el Camilo lo estaban siguiendo, cosa que nunca lo supimos y hoy día lo estamos enterando. ¿Desde gobierno, el intendente Hato, se ha acercado usted a la familia, nos ha llamado? ¿Perdón? ¿Algún acercamiento del gobierno, el intendente Hato? No, nada. Él nada, dijo que estaban las puertas abiertas para conversar a la familia, lo dijo en la prensa hace unos dos días atrás. ¿Ustedes están dispuestos a conversar con él? ¿Pero qué habría pasado si el intendente Hato hoy día, él hubiera asumido meses atrás? A lo mejor ahora estaríamos con los militares, no solamente con el famoso comando jungla. ¿Eso por qué entonces en el... Porque él lo dijo... No, para nada. ¿No se reuniría con él? No lo vamos a reunir. ¿No hay ninguna opción entonces? No, hasta el momento no estamos en condiciones para poder conversar con gente de gobierno. ¿Qué opinas de otras acciones de homenaje a Camilo Petrillanca que están realizando en el sitio? Otras comunidades, por ejemplo, la toma de predios, en señal de homenaje y recuerdo a su hijo. Mira, de nuevamente quiero dejar en claro que mi hijo siempre fue un huichafe. Estábamos por la recuperación de nuestro territorio y eso yo creo que hace bien a la familia porque nos confortamos en lo que era mi hijo. ¿Quisiera que esas acciones se reprodujeran en otras zonas? Bueno, si es necesario, sí, porque el gobierno lo está provocando. En este momento, en un establecimiento educacional, ellos pusieron carabineros. ¿Y por qué nosotros no podemos ingresar a los predios que están hoy día por particulares o por las empresas forestales? Se dice que a lo mejor en los próximos días podrían ya formalizar a los carabineros en la fiscalía. ¿Usted espera que también se formalicen autoridades de gobierno en este caso? ¿Quiénes? Ellos tienen que venir a dar su declaración. Acá tiene que ser citado el ministro del Interior, tiene que ser citado el exintendente, porque ellos confabularon, inventaron y provocaron a la familia. ¿Sigue siendo garante de las pericias el abogado Marco Rabanal? ¿Sigue estando presente en todas las diligencias que se llevan a cabo? Ellos como Instituto de Derechos Humanos yo creo que sí. ¿Pero ustedes le están dando permanentemente informes de lo que van viendo, observando, de los eventuales reparos que observan en esas diligencias? Sí, en algunas cosas estamos conversando. Gabriela Calfucoy, vocera de Machi Celestino Cordón. ¿En qué situación se encuentra él hoy día y se accedió finalmente a esta solicitud, ¿no? Bueno, acogió la petición de la familia Catrillanca y va a presentar el escrito de que baja la huelga en este momento. ¿Hay un apoyo de él directo y de otras personas también? Sí, por supuesto, hay un apoyo más que nada en lo que está pidiendo todo el mundo, casi la mitad del país, más de la mitad del país, que es justicia para Camilo Catrillanca. Y lo mismo dice la misma H de que si no, si probablemente no se realiza pronto esta justicia que está pidiendo, bueno, en realidad la justicia lo que se está pidiendo es que las personas responsables pasen a estar en la cárcel, no que sean solamente sancionadas y estaría listo el tema. Aquí se pide justicia real, que realmente las personas que son responsables de los asesinatos que están ocurriendo en el territorio mapuche paguen en cárcel. Eso es lo que está solicitando la MIMACHI y dice que si es que no ocurre esto a corto plazo, probablemente puede tomar nuevamente el cuerpo. ¿Cuántos días calculan en esta movilización? Hoy día cumplía 13 días en huelga. ¿Tu estado de salud? Relativamente bien, porque no nos olvidemos que él estuvo en una huelga bien larga, en dos huelgas bastante largas, y por lo mismo no estaba muy bien de salud, y por lo mismo estamos preocupados nosotros. ¿Gabriela, el diputado anunciado no vino? Sí, sí, está dentro. Sale en un rato. Gabriela, el día sábado. El día sábado se va a ver la reunión del Gualibapu Mapuche. Y a las 4:30, 5:00 vamos a tener la conferencia de prensa y se va a anunciar todo lo que viene de aquí en adelante. Vienen todos los representantes mapuche y todo el Gualibapu de todos los territorios. Santiago Osorno. Santiago Osorno, Valdivia, Chiloé y del Puelmapu. Que en el fondo se va a definir una estrategia de cómo encaminar, por un lado, la justicia que se le merece, en este caso, a la familia Catrillanca, y el tema político de cómo vamos a enfrentar al gobierno y al Estado chileno. Ese es el objetivo de la reunión. Entonces, después en la tarde, vamos a dar a conocer los pasos a seguir que van a determinar, en este caso, todos los Lonco Huarquenes que se van a hacer presentes. ¿Por ahora no hay posibilidad de diálogo con el gobierno? Claramente que en la situación que ha causado el gobierno al pueblo mapuche no hay condiciones absolutas de diálogo, porque en el fondo lo que está haciendo el Estado es seguir tratando de someternos y asimilarnos dentro de la política de Estado. Y a esta altura de la historia nosotros los mapuches hemos determinado de que tenemos que avanzar en el tema de la libre determinación. Mi nombre es Galvarino Reimán, soy huarquén del territorio Nacche. Galvarino, hay un comunicado que entregaron el otro día. ¿Van a mediar para que llegara la moneda con ese comunicado o esperan que venga el presidente? Es un asunto que se va a determinar el día sábado. No hay nada todavía determinado, hay puros cosas, no cosas, sino acuerdos preliminares que se van a consolidar el día sábado en esta reunión. ¿Se podría pedir después de esa reunión acciones contra algunas autoridades de gobierno? Es lo más probable, eso se va a evaluar en su momento con todos los peñes y huerquén que van a estar ahí. Aquí todavía no hay nada predeterminado, o sea, nada determinado. ¿No descartan una marcha nacional hacia la moneda? Todo es posible en el Gualmapu Mapuche. Muchas gracias. Respecto de las ocupaciones de territorios que estaban en poder de las forestales, ¿eso se va a continuar realizando como ya ocurre hoy en día? Como lo planteaba el papá de Camilo, es una expresión que cada comunidad tiene para, en este caso, manejar la reivindicación que siempre Camilo determinó, que es avanzar en la construcción de la nación mapuche. ¿Qué le parecen los antecedentes que se han conocido hasta ahora respecto a los peritajes? Por ejemplo, esta bala de rebote, que no habría... Es que siempre van a haber una situación así, por lo tanto, hoy día quieren confundir, y nosotros, en este caso, tampoco no soy la persona indicada para entregar una opinión, porque no soy experto en esos temas. Pero el Estado, claramente, y la policía, quien sea, siempre va a querer entorpecer y confundir a la opinión pública de lo que pasa. ¿Podría repetir el lugar y la hora de ese putacharún? Eso va a ser en la comunidad de Temucuycuy, en el lugar donde se hizo el funeral, que va a empezar de las 10, lo más, hasta las 5 o 6 de la tarde, irá a terminar la conversa. ¿Las manifestaciones convocadas para un mes están ya en desarrollo o todavía no empiezan? Eso está determinado, por lo tanto es cada uno de las comunidades, con el respeto que nos merecemos a todos, eso es cada resorte de cada comunidad. ¿Cuándo empiece, cuándo finalice ese mes de conmemoración? Eso es que siempre la movilización mapuche siempre ha estado ya de cerca más de 500 años, así que siempre la movilización está presente. ¿Su nombre? Galvarino Reismán. Gracias. Gracias.